Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a Fonts Up. De nuevo aquí a la mejor cita semanal de rock y metal. Gracias por estar. Y bueno, ya habéis visto que el miércoles subimos un pequeño especial de la escena nacional. Y según el comportamiento de la audiencia, si hay un buen feedback, pues seguiremos haciendo de vez en cuando un programa dedicado exclusivamente a lo que se hace en este país, en exclusiva. Trajimos a Adri, de Metal Scala, que por fin supimos dónde andaba metido, y le hicimos una entrevista muy personal donde hablábamos de la escena y sobre todo de ese primer festival pequeño y humilde que va a hacer Metal Scala. Seguiremos, si la cosa, como digo, va bien, si tenemos un buen feedback, a este formato, gente seria, humilde, trabajadora de la escena, y charlaremos con ellos. Así que si queréis que os tomemos en cuenta, os dejamos el email del programa, info@honsa.es, para cualquier cosa al respecto. También quiero dar las gracias al podcast hermano El Destripador de Discos por haberme invitado a realizar una intro sobre The Misfits en su último programa, Muchas gracias, brothers, de verdad. Encantado estoy de que me hayáis invitado y espero que os haya gustado. Dicho todo esto, que tenemos una horita, no sin antes saludar, por supuesto, a nuestros mecenas, como Ander, Ricardo, Charlie, Mau, Raspu, Oscar, Pedruro, Juancar, Eric y Carolina, que gracias a ellos se hacen programas en exclusiva al que podéis acceder a ese contenido formando parte de ese proyecto. En iVoox veréis el botón de apoyar y por lo que cuesta una cervecita al mes podéis tener acceso a estos programas en exclusiva. Ahora sí, comienza Horns Up. Comenzamos con los hermanos Bonfire, que financian junto a otra gente el proyecto Farva, donde con donaciones ayudan a niños y jóvenes traumatizados por la guerra en Ucrania. Para ello lanzan una versión 2022 del Freedom is My Belief, original del álbum Point Black del 89. Regrabada, eso sí, con la formación original para esta cuestión, me parece muy buena idea. Abrimos este Horns Up con Bonfire y la versión 2022 del Freedom is My Belief. To war, the children gotta lose. Days and weeks of fighting, for some reason. Este viernes pasado se lanzó el esperadísimo nuevo disco de Skid Row, The Gangs Are Here, con el debut de Eric Cromwell, el Skid. En conversaciones privadas, entre un oyente, un brother del programa, Moy, y Carolina de Rock Candy, estamos en debate de si es uno de los discos del año o no. A mí, sinceramente, con el corazón en la mano, me parece que no. Es un buen disco, de lo mejor incluso desde la época gloriosa de Sebastian Bach para adelante. Creo que es un buen disco, sin lugar a dudas, pero realmente debe estar en lo mejor del año. Comentarios al respecto, por favor. Eso sí, voy a poneros el tema, para mí el mejor, el que abre el disco de este Guns Are Here de Skid Row, el Hell or High Water. Shut up! Nos vamos a Francia y traemos de nuevo a Black Rain, que realmente nos está sorprendiendo gratamente, ¿eh? Todos los adelantos de Unchained, su nuevo largo, que estará previsto para el 25 de noviembre, son excelsos. El caso es que este tercer adelanto, además, el Neon Drift, entre ese tecladito ochentero a los Stranger Things, y además que en el vídeo, que es súper divertido, se juntan con los Kissing Dynamites, Johans y Jim Muller, el guitarra, además secuestrado, me parece además que es un muy buen tema, ¿eh? Súper divertido, ¿eh? Mucha fe tengo en este disco. Vamos con Black Rain. Siempre he dicho que un buen tema, una canción famosa, le metes un poco de metal las reglas con un poco de gusto y el tema además es que se multiplica. Este es el caso del Blinding Lights de The Weeknd, que todo el mundo la conocemos, ¿no? Que tiene millones de reproducciones y de streamings. Y además es que los germanos Feuerswand, creo que se dice así, se atreven no solo con este fantástico tema, sino que la banda folk se va a atrever con un álbum de covers, que se lanzará el 30 de septiembre. Vamos con esa versión, para mí muy buena, del Blinding Lights. ¿Qué os ha parecido esa versión del Blinding Lights, eh? Bien, ¿no? Dan ganas de escucharla de nuevo, ¿verdad? Para eso tenéis la playlist del programa y la general en Spotify, ¿eh? Tenéis los enlaces en la descripción del programa. Vamos a continuar con Godsmack, que nos adelantan un primer sencillo con su estilo peculiar llamado Surrender. Formará parte de un nuevo disco para 2023 y ojo que podría ser el último si atendemos las palabras de su líder, Sully Erna, que en una entrevista a principios de año dejó caer que bien podría ser el último de la banda. Espero sinceramente que no. Vamos con una de las cervezas para motivarles, primera cerveza del programa, a este single Surrender de Godsmack. Played me and betrayed me and showed no sympathy. to separate from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised to. Why you always make me wait on you? I really need a break from you. I need to keep my faith and do all the other things I promised you. I really need a break. Sin duda uno de los discos destacables de este 2022, el Digital Noise Alliance, el 16º de los legendarios Queensryche. En mi opinión, muy buen disco. Y además, os propongo el tema Lost in Sorrow, uno de esos temas que se te van metiendo poco a poco en la cabeza y cada vez que lo escuchas lo disfrutas más. Disponible ya desde el 7 de octubre, el Digital Noise Alliance de Queensryche. Escuchamos el corte 3, Lost in Sorrow. Failed true. continuamos nuestro viaje semanal por tierras portuguesas, donde os traemos por primera vez a los Melodic Death Blind the Eye, que lanzaron hace poco en larga duración The Lion of Lions. Os voy a proponer el single Aquilifer. La banda finesa Groove, Lost Society, han lanzado en formato video single el tema Awake, una de las pistas que componen su último trabajo llamado If the Sky Come Down, disponible desde el 30 de septiembre. Running out of town on my knees, I finally say that I've been running. powerless, but I'm finally awake. I'm finally awake. I'm finally awake. Uno de los fijos en Horns Up, Architects. Otro adelanto, como digo, del disco The Classic Symphonies of a Broken Spirit, disponible desde hoy, viernes 21 de octubre. El tema en cuestión se titula A New Moral Low Ground, Architects. Across the Invictus es el proyecto en solitario de Mauricio Iacono, que dicho así, pues bueno, muchos dirán, pues no tengo ni puta idea. Pero si os digo que es el vocalista de Cataclysm, a lo mejor ya sí, ¿verdad? Pues también, hoy, 21 de octubre, el álbum llamado Unstoppable disponible. Os vamos a proponer el tema Bleed Me Out de hace unos días. A ver qué os parece. Invictus. Programa para Joe Duplantier, en representación de los franceses Gojira. El caso es que han lanzado un tema llamado Our Time Is Now, que formará parte de la banda sonora del videojuego de hockey hielo NHL 23. Primer tema desde aquel fantástico 42 de 2021, donde fue uno de los ganadores en lo mejor de 2021 en Honsab. Vamos con ellos, Gojira, y además les vamos a poner dos cervecitas. Our time. mis tres cervezas para la banda tejana de metalcore Fit for a King, que la semana que viene, el viernes que viene, lanzarán su nuevo álbum llamado The Hell We Create, es decir, el 28 de octubre a través de Solid State Records. Estos días han compartido un nuevo adelanto y es el que vamos a escuchar, el Times Like This, con la colaboración de Jonathan, del grupo angelino The Ghost Inside y que en más de una ocasión ha pasado por el programa. Escuchamos a Fit for a King, Times Like This. Cerramos el capítulo de hoy con una apuesta nacional, Vita y Mana, que hace unos días publicaron el redondo titulado 6, en números romanos. Nos despedimos con el tema que abre este fantástico álbum llamado Coltan. Acordaros que el miércoles publicamos un primer programa exclusivo al rock y metal de nuestro país. pasaros por ahí, escucharlo, dejarnos comentarios, decirnos qué os ha parecido. De vosotros depende la continuidad de estos programas. Ahí con presión. Me despido, soy Juanma Fernández, os dejo con Vita y Mana y nos escuchamos en el siguiente podcast.